Señor, que por el anuncio del ángel nos has hecho conocer la encarnación de tu Hijo, infunde tu gracia en nosotros y concédenos por la intercesión de la Santísima Virgen María, que podamos alcanzar por la virtud de la pasión y de la cruz de tu Hijo Jesucristo, la gloria de resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.